Y tal y como les decíamos, vamos a quedarnos con, entre otros temas de actualidad, con la Escuela de Artesanos de la Piel, las últimas novedades que giran en torno a este centro. Por eso tenemos con nosotros al secretario de la Escuela de Artesanos, portavoz también, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. En una jornada en la que, bueno, pues echando la vista atrás, hace muy poco, durante el pasado mes, se ha conmemorado, podemos decir, o habéis celebrado el tercer aniversario ya. Habéis cumplido la Escuela de Artesanos este pasado mes de mayo, 3 años ya. Efectivamente, parece que fue ayer, pero hemos cumplido ya 3 años. 3 años con 8 promociones ya de alumnos del primero de los cursos que impartimos en la escuela. Con bastante buen éxito. Yo quiero aprovechar esta ocasión, como siempre, para primero agradeceros siempre la atención que ha tenido Radio Urique con la escuela desde sus inicios. Y sobre todo un capítulo de agradecimiento, sobre todo a toda la corporación local al completo, porque este proyecto, si bien arranca desde el punto de vista operativo de los empresarios, que son los que al final se unen sin reservas para hacer la escuela, no es menos cierto que el Ayuntamiento de Urique al completo siempre ha estado apoyando y apoyará a este centro, que es un centro privado concertado. A mí me encanta siempre decirlo, porque es un proyecto privado, porque nace de los empresarios, pero concertado con la administración local más cercana, que es el Ayuntamiento de Urique. A esto hay que añadirle el apoyo enorme de toda la ciudadanía uriqueña, que se materializa desde socios colaboradores que tenemos, cerca de 80 empresas ya como colaboradoras, hasta otros colectivos de carácter deportivo, social, benéfico, ONG, etcétera, etcétera, que colaboran sin reservas con la escuela y nosotros a la vez también con ellos. Esa es una de las figuras, ¿no?, que comentábamos hace un tiempo, la de socio colaborador, que ahora mismo, por tanto, ¿sobre qué cifra? Porque has hablado de unas 80 empresas colaboradoras, no sé si incluís también ahí a otros colectivos. Vamos a ver, como socios colaboradores estamos rozando ya las 80 empresas. Y ya podemos decir, bueno, a día de hoy, que son más de 100 empresas ya las que constituyen ya la asociación La Piel de Urique, Vaipiel, que es la asociación que se creó hace ya 3 años para gestionar lo que es la Escuela de Artesanos de La Piel de Urique. Una asociación, en ese sentido, creada única y exclusivamente con ese objetivo, la gestión de lo que es la Escuela de Artesanos, ¿no? Sí, porque el empresario ha tenido una necesidad, que además la había manifestado en reiteradas ocasiones a nosotros, y de que teníamos que hacer un centro para formar verdaderamente en lo que es nuestra seña de identidad, que es la marroquinería, porque, como sabe Juan Carlos, no existe ningún en el catálogo nacional y autonómico de repertorios sectoriales de profesiones, ningún curso, ninguna acción formativa que sea específica de marroquinería, y menos de lo que es la marroquinería de Urique. Entonces, por eso el empresariado, que necesita cubrir esas bajas de personas con muchísima valía, que se van jubilando constantemente las empresas, y sobre todo para garantizar el futuro del sector, necesitaba contar con esta escuela, que ya era una demanda largamente también manifestada también por el empresariado desde hace más de 20 años y que ya es una realidad, y que además, pues, con muy buenos resultados, como ya saben los oyentes de Radio Urique. El resultado de los que cabe destacar, sobre todo, el porcentaje, ¿no?, de personas que finalmente, una vez que acaban el curso, pues también cuentan con contratación por parte de las empresas, normalmente las que han realizado prácticas, ¿no? Efectivamente, cuando el alumno que realiza las prácticas profesionales que forman parte de lo que son los cursos nuestros, es lo que se llama la formación dual, que estamos muchas veces hartos de escuchar, la formación dual no es ni más ni menos que compatibilizar la formación en los centros escolares, en este caso en los centros educativos, con las prácticas en las empresas, en los centros de trabajo. Nosotros eso lo llevamos a gala porque el empresariado entiende que el alumno tiene que terminar de formarse en los mismos centros de trabajo. En esos centros de trabajo es donde realizan las prácticas que suelen coincidir con los últimos meses de curso, y a su finalización es donde, al final, esa persona que ha hecho las prácticas, que se ha ganado ese puesto de trabajo que ha estado desempeñando, pues en su inmensa mayoría acaba después trabajando. Recordemos, ya vamos por la 8ª promoción, ahora lo comentaremos, pero ¿Cuántos meses teóricos podemos decir? Aunque al final, bueno, se trata de cursos bastante prácticos, pero primero una parte más o menos teórica, o bueno, en cualquier caso en la escuela de artesanos, y después ¿cuántos meses en prácticas en empresa? Pues mira, el curso son 8 meses que están en la escuela. La formación es teórico-práctica, porque es verdad que la teoría y la teoría de lo que es la marroquinería de Ubrique es muy amplia, pero la teoría, que es el vocabulario, las expresiones, etcétera, etcétera, los procesos productivos ligados a nuestro sector, eso sale constantemente en la formación práctica que damos en la escuela, y los alumnos van aprendiendo a la vez que van practicando, sobre todo es eminentemente práctico este tipo de curso, pues van aprendiendo lo que es la teoría. Es verdad que los 2 meses últimos de curso, para aquel alumno o alumna que ha llegado a los objetivos propuestos, pues simultanea lo que sería la formación en la escuela de artesanos con las prácticas en empresa. Entonces, por ejemplo, si está un alumno o una alumna por la mañana en la escuela, por la tarde es cuando iría a hacer las prácticas a la empresa y viceversa. En el curso de tarde sería por la mañana. Y ahí es donde, en principio, está habiendo un alto porcentaje de inserción laboral, ¿no? Muy alto. Es verdad que algunas veces sale incluso a la palestra o alguien dice, pero yo es que no me he terminado de colocar. No todo el mundo al final se coloca, sobre todo porque hay colectivos de cierta edad que ellos saben desde el principio que van a tener dificultades a la hora de ser contratados. Hay personas que hemos tenido con más de 53 años y una persona con más de 53 años haciendo un curso de aprendizaje de pequeña marroquinería es consciente cuando se está apuntando al curso, y nosotros nunca le mentimos, que va a tener dificultades a la hora de ser contratado. Pero no es imposible. De hecho, también hemos tenido personas con esta edad que se han contratado. Pero no es menos cierto que la inmensa mayoría de los alumnos de cada una de las promociones están en torno, primero, la mayoría son menores de 30 años, con lo cual es un colectivo que a la hora de acceder al mercado laboral lo tiene muy fácil, pero también hay otro colectivo entre 30 y 40 años, que suelen ser además los mejores alumnos de cada curso, que también se están colocando, y eso es lo que a mí me gusta más. Y sobre todo, que ahora si quiere más adelante, Juan Carlos, podemos hablar de eso, es que en todas las promociones observamos una regla muy estricta, que es: de cada promoción de 20 alumnos, que son las personas que la componen, una o dos personas tienen que tener discapacidad. Y, ya te lo comentaré más adelante, ya tenemos los primeros resultados, hablando de contratos de trabajo para personas con discapacidad. Si te parece, podemos ir con ello, porque estamos hablando de contratación y en ese sentido, ¿no? Hay una persona, por ejemplo, una de las personas discapacitadas dentro de los cupos, dentro de los cursos que organizáis, que ya, por ejemplo, pues ya cuenta con su contratación también, ¿no? A mí esto me encanta decirlo porque era uno de los retos que teníamos. Hay personas que en todas las promociones entran con distintos grados de discapacidad, muchas veces del aparato locomotor, otras veces son discapacidades psíquicas, hay muchos tipos de discapacidad. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que esa persona que tiene discapacidad, que a priori parte de un hándicap, que es una limitación, pero indiscutiblemente después tiene otras cualidades que también tienen que aprender el resto de los compañeros, que a lo mejor tienen las capacidades, en teoría, que esta persona pues tiene esa dificultad, las tienen al completo, pero no tienen otra serie de capacidades que estas personas sí tienen. Estas personas tienen una voluntad y de trabajar enorme, un espíritu de superación que yo creo que va en su ADN. Y estas personas lo que queremos no solamente es que se formen, sino que al final materialicen ese esfuerzo en un puesto de trabajo. Ya podemos decir que ya hay la primera alumna, que además es una alumna nuestra, que ha sido contratada ya en las empresas, pero porque se lo ha ganado. No es porque tenga discapacidad ni porque tenga, simplemente que esa persona, partiendo de las limitaciones de la que partía, se ha esforzado, se ha superado y al final lo ha conseguido. Recuerdo cuando hablábamos con el director de la ONCE, precisamente, ¿no?, también con proyectos en común con la Escuela de Artesanos, y hablaba de personas, evidentemente, con otras capacidades, que no son las mismas, a lo mejor, que nosotros, y que en cualquier caso todos podemos tener a lo largo de la vida algún tipo de discapacidad, que seguro que contaremos por edad o por lo que sea. Y que, bueno, pues incidía mucho en ese sentido, ¿no?, en potenciar la contratación de las personas con discapacidad, y es algo que también, bueno, en ese sentido lo destacaba a vosotros dentro de lo que es el sector de la piel, ¿no? Exactamente, nosotros con la ONCE, por ejemplo, sin ir más lejos, colaboramos estrechamente. Hemos estado colaborando no solamente con el regalo ese que le hicimos en su día a aquellas jornadas de convivencia de la ONCE que fueron a nivel nacional. Después ha habido jornadas de puertas abiertas también en la sede de la ONCE en Ubrique. Y nosotros lo que pretendemos es que esa colaboración se estreche, que hagamos jornadas, por ejemplo, para concienciar al empresariado de que personas con discapacidad hay que contratarla, y mucha gente lo hace, pero hay otra gente que desconoce las ventajas que tiene el empresario o la empresaria a la hora de contratar a estos colectivos, y sobre todo que hablen de las experiencias propias como alumnos que han pasado por allí, de cómo han aprendido, de cómo han vencido los obstáculos que a priori tenían que solventar, y que al final, pues bueno, pues son unos alumnos más que además les enseñan a sus compañeros una serie de valores muy, muy importantes, y eso, por ejemplo, hay que destacarlo. De lo que hacen el resto de los compañeros para estas personas con discapacidad es aprender también de ellos, porque tienen muchas cosas que enseñar, y decimos que todos se retroalimentan, ¿no? Fundamentalmente hacen buenos amigos dentro del curso, buenos equipos de trabajo, y estas personas pueden complementar muchas cosas que el resto no tiene. Decíamos que, hablando de actualidad, ahora mismo cursando la octava promoción, ¿no? Ya. La octava promoción, exacto. Ya va a terminar la séptima, que termina en el próximo mes de julio, o sea, el mes que viene. Ya después de feria empezará la novena, que ya hay muchísima gente también deseando que empiece el proceso de selección. Y bueno, y después del verano, después del paréntesis estival, pues queremos empezar por fin el curso de maquinista que tantas veces hemos anunciado, que no nos atrevemos a decir la fecha exacta todavía, pero que desde luego no se puede demorar más del último trimestre de este año. Eso dentro de lo que serían los cursos próximos, ¿no? Por tanto, después de feria, la novena promoción de pequeña marroquinería, que es el curso habitual que realizáis, y el curso de maquinista, que como tú dices, hay muchísimas personas que están muy atentas. De hecho, cada vez que hablamos de ello, hay alguna llamada o alguna persona, es lógico, ¿no?, que están esperando a ese curso y se interesa por ello. Las previsiones que tenéis que sea después de feria, ya en el último trimestre, ¿no?, que empiece. Es que tiene que empezar. Tiene que empezar ya, porque primero el empresariado está constantemente deseando que haya personas formadas en lo que es la máquina de coser. El volumen de personas interesadas no deja de crecer, y yo animaría aquí a todas las personas que aún no lo han hecho a que pasen por la escuela. La escuela está aquí justo al lado de Radio Ubrique, en el edificio de la Biblioteca Municipal, en el bajo de este edificio. Y que pasen por ahí, se apunten el que todavía o la que todavía no lo haya hecho, porque dentro de nada también tenemos que empezar los procesos de selección de los primeros cursos de maquinista. Ya tenemos lo más importante, Juan Carlos, que es la formadora, la persona que lo va a impartir. Hemos estado buscando, la verdad es que con bastante tiempo, la persona que podía hacerlo mejor, y desde luego ya la tenemos seleccionada. Tenemos también lo que es la programación didáctica de lo que es el curso, y tenemos también prácticamente todo el equipo material que se necesita para poder darlo, ¿no? Sobre todo las máquinas de coser y todas las herramientas, utensilios que necesitaría el curso. Ahora mismo lo que falta todavía son las pequeñas obras de acondicionamiento eléctrico, que es las que todavía hay que realizar, y eso es lo que está demorando lo que sería el curso. Nosotros hemos estado llamando para esa base de datos, tenerla permanentemente actualizada. Hay personas que llevan más de 2 años apuntadas ya a ese curso, igual que a los otros. Pero los otros le hemos ido dando salida progresiva, porque ya llevamos 8 promociones, pero en el curso de maquinista de pequeña marroquinería, pues tenemos que actualizar los datos. Hemos estado llamando a las personas para que nos confirmaran su disponibilidad, y todavía habrá muchas, hombres y mujeres, que a lo mejor todavía no se han apuntado, que desconocen que vamos a hacer ese curso, y yo les animo a que nos visiten. Porque, bueno, pues lo normal ahora mismo, ya decimos que hay bastante demanda, ¿no? En cuanto a maquinistas suele haber de vez en cuando, y la actualidad, lo que se ha hecho este tiempo es que la persona que no sabe por su cuenta, ¿no?, pues casi que aprende con alguna maquinista ya experimentada, ¿no? La verdad que había un déficit muy grande, porque igual que llevamos 3 años ya prácticamente formando lo que es el trabajo de mesa, que también era importante. Pero, por ejemplo, en el caso de las maquinistas o de los maquinistas, pues la verdad es que había un vacío que bueno, que nosotros pretendemos, por supuesto, llenar, porque es que es una necesidad. La verdad es que son dos puestos de trabajo que requieren de cualificación, de una formación exhaustiva, que en el mundo de la empresa, pues yo no digo que le vaya a garantizar un trabajo, pero desde luego alguien que haga un curso de maquinista y esté formado lo va a tener fácil a la hora de ser contratado, porque además se lo rifan, ¿no? Es un puesto que es muy demandado por las empresas. Y lo que pretendemos es llenar ese vacío, como he dicho. Pues eso sobre los próximos cursos, por tanto, insistimos, para aquella persona que nos esté acompañando desde hace unos instantes, se está desarrollando ahora mismo la séptima promoción, octava. terminando sí, la octava, en la que ahora está en pleno curso, la novena, que llegará después de feria, sí. Y también sobre esa fecha se prevé que, por tanto, pueda llegar el curso de maquinista, así que la persona que pueda estar interesada, que contacte con vosotros directamente. Que se pase por allí. Nosotros prácticamente no vamos a cerrar en todo el verano, aunque tendremos que tener algunos días, como es normal, de vacaciones, pero desde luego puede acercarse ya cuando quiera, porque le informaremos con más detalle y sobre todo le daremos de alta en esa base de datos que tenemos, es Profeso, crea para eso. Otro tema, Juan Enrique, estáis, me decías, inmersos en el proceso de certificación de profesionalidad en relación a los cursos que estáis realizando. O sea, para decirlo claramente, no existe ningún título oficial, podemos decir, ahora mismo, que recoja lo que es el trabajo en sí, marroquinero, y por tanto, esos cursos que estáis realizando queréis que estén respaldados por una certificación oficial, y en ello parece que estáis trabajando junto a la Junta de Andalucía. Y también creo que habéis encargado el tema a una consultora incluso, ¿no? Sí, Juan Carlos, aquí nos encontramos con una gran contradicción. Estamos hablando de Cubrique, pues es un referente a nivel nacional e internacional del mundo de la marroquinería. Tenemos excelentes profesionales, hombres y mujeres, con una dilatada experiencia, pero no tenemos ninguna titulación que recoja que la persona que haga esa acción formativa pues ha hecho marroquinería. Ahora mismo, si nos vamos a un catálogo nacional, para que me entienda la gente, un listado de cursos oficiales que hay dado por el Ministerio de Educación y por la Junta de Andalucía de especialidades formativas para distintos sectores productivos, nos encontramos con que no hay ni un curso, ni uno, que sea de marroquinería. Los cursos que existen, o bien van ligados o mezclados con calzado, con textil o guarnicionería, pero no hay ninguno de marroquinería. Una de las tareas que nos impusimos en la escuela desde el minuto uno es que este curso que estamos impartiendo ya por la octava promoción, como has estado recordando, que este curso, que es de aprendiz de pequeña marroquinería, que es como nosotros queremos formar a los futuros aprendices que van a entrar en nuestras empresas, tienen que formarse, pues lo hagan ya con un certificado de profesionalidad, o sea, con un título oficial que acredite que tú eres marroquinero, pues lo podamos hacer. Eso necesita un trabajo técnico de cara a la administración, que no es poco, y por eso ahora mismo estamos trabajando, hemos contratado a una consultora especializada en formación, que lo que está es diseñando y poniendo en marcha la documentación de carácter técnico para que la Junta de Andalucía, con la que trabajamos también en colaboración, y además estrecha, porque no puede ser de otra manera, para que también estemos coordinados con la administración autonómica que tiene competencia en materia de formación, podamos hacer un curso que al final no solamente acredite a estos profesionales que salen de la escuela, sino incluso al maestro o maestra artesano marroquinero, que le podamos dar un título. Una persona que a lo mejor lleva 30 años trabajando de oficial, de maquinista o de pequeña marroquinería, de lo que sea, en las empresas, y que no tiene su título. Tiene el mejor de los títulos, que es la experiencia tan enorme que tiene, que eso no se la quita a nadie. Pero es verdad que es una especie de dignificación del oficio. No puede ser que otras profesiones tengan títulos oficiales y nosotros no la tengamos. Ahora mismo los títulos nuestros, es verdad que son privados, pero que abren el mercado laboral. La fórmula, que ya la tenemos un poco trillada, pues la verdad que no va mal, sobre todo a tenor de los excelentes resultados que estamos cosechando, ¿no? Ahora mismo pues rozamos unos porcentajes de colocación que superan con creces el 85-90%. Un curso de cualquier otra cosa que te garantice, por llamarle de una manera, que vas a tener esos porcentajes de colocación, pues la verdad es que yo no lo conozco. Yo no digo que no exista, pero no los conozco. Con lo cual, estamos haciendo las cosas de manera muy humilde, eso sí, pero con los pies en el suelo y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de los empresarios, de los expertos que ya nos rodeamos y procuramos rodearnos de los mejores expertos del sector para dignificar lo que es también la profesión, ¿no? Y eso todo el que nos esté escuchando y se dedica a la marroquinería sabe perfectamente de lo que estamos hablando. De hecho, a veces se habla, ¿no?, de la distancia que hay entre la formación reglada y después el mercado laboral. Pues ese sería el mejor ejemplo, ¿no? Digo, porque no existe un curso para algo que además es una labor que afortunadamente está teniendo éxito. Nuestros cursos, aparte de que son eminentemente prácticos, a la hora de la duración suelen ser mucho más cortos de lo que sería una formación tradicional. La formación tradicional, yo no la ponga en valor, porque hay que igual que hay formación profesional y se están formando aquí en Ubrique mecánicos de automóvil, se pueden formar lógicamente marroquineros. No tendría sentido que no hubiera una FP de marroquinería. Pero es verdad que esa formación, primero, hablando de ciclos formativos de grado medio, estamos hablando a lo mejor de una formación de 2 años, donde tienes que formarte durante 2 años, hacer exámenes y hacer pruebas que te tienen que cualificar como que al final has terminado. Esas prácticas al final se suelen hacer en el segundo año y en las fechas que la administración marca, que a lo mejor no coinciden con los picos de trabajo que tienen las empresas aquí. Y que eso sí, en la escuela somos mucho más flexibles a la hora de surtir de mano de obra haciendo prácticas a las empresas. Este sistema, que está en permanente contacto con el empresariado, es el que hace que al final los resultados pues nos respalden, porque siempre nos ponemos y hacemos un traje a medida de cada uno de los alumnos y alumnas que pasan por aquí para que al final tenga la empresa donde puede cuajar, la labor donde tiene que realizar perfectamente su cometido, y todo eso pues en un proyecto que ya venimos, ya te digo, experimentándolo ya durante 3 años y que, bueno, que cada vez lo estamos puliendo mejor, ¿no? Pues todo ello sobre, insistimos también, ¿no?, el trabajo que se está realizando para conseguir esa certificación profesional oficial, ¿no? Porque ahora mismo sí que existe el título privado que vosotros podáis otorgarle, pero claro, que queréis contar también con el respaldo de las administraciones y que eso se reconozca, ¿no? El trabajo además que se está realizando a título oficial. Sí, porque es complementario y son caminos que se pueden llevar de manera paralela. Eso no quita una cosa de otra. Es un centro, como, y lo vuelvo a repetir, privado concertado. Es un centro privado concertado que emite por ahora títulos privados, pero que esos títulos privados abren las puertas del mercado laboral. Porque es verdad que un empresario, cuando le llega a alguien con un título de la escuela, sabe la formación que hay detrás. Porque además el empresario o la empresaria ha visitado y visita regularmente la escuela, sabe perfectamente lo que se está haciendo allí, cómo los alumnos llegan a las empresas, cómo se han formado. De hecho, están en sus propias empresas haciendo prácticas, saben perfectamente lo que están haciendo y en qué se están formando. Y por supuesto eso lo valora. Que a eso le añadimos que ese título en un futuro pueda tener una validez de cara a cualquier otra formación reglada. Vale, eso está muy bien. Y es un camino paralelo, ya te digo, se puede hacer perfectamente. La rodadura que tiene la Escuela de Artesanos en su proyecto privado concertado es perfectamente compatible a cualquier acción que pueda hacer, en este caso, la Junta de Andalucía en materia formativa. Pues puede ir de manera paralela perfectamente. Por cierto, habéis notado desde aquel día del cupón, digo porque se dio evidentemente, ¿no?, una gran promoción en toda España al sector de la piel, y también iba además destacado, ¿no?, que es la Escuela de Artesanos de la Piel. No sé si os han llamado, si habéis tenido incluso... Sí, porque mira, ahora mismo estamos poniendo en marcha, bueno, ya está prácticamente ya ultimada lo que es la página web de la escuela, que ahora veré cuál es la dirección web, que está ahora mismo en modo de pruebas, pero que ya la gente la puede visitar. Es 3W, bypiel, lo deletreo B de Barcelona, Y, piel, bypiel.com. En esta página web pues ya aparece información relativa a la escuela. Ahora son los primeros días de la puesta en marcha y puede que haya alguna pequeña deficiencia que se tiene que corregir, porque cada vez que se pone algo en marcha pues necesita un periodo de rodaje. Pero bueno, ya pueden ahí entrar, ya ahí aparecen noticias, aparece información del sector, aparece un vídeo de otros tantos que vamos a poner relativo a la formación que damos en la escuela, y que espero que la gente lo pueda visitar. Y a través de la página web pues también contactar con las redes sociales, con Facebook, Twitter o otra red social, donde también pondremos noticias para que las personas se informen día a día. Y a través de la página nos están llegando ya personas que han visto el cupón, además en el extranjero, y que se han interesado un poco por quién es la ONCE, ¿no? La ONCE la conocemos mucho en España, en muchos países en el extranjero son un referente, pero es verdad que en otros países, sobre todo América Latina, a lo mejor no es tan conocida, y cuando se informan verdaderamente de la labor social que hace la ONCE, yo siempre lo digo, la ONCE gestiona poco más del 5% del volumen del total del juego en España, que es un porcentaje aparentemente muy, muy pequeño, pero con la labor social que tiene detrás, la verdad que es inconmensurable, la verdad que es un proyecto que cualquiera tiene que descubrirse, ¿no?, y quitarse el sombrero ante eso. Pero es verdad que se informan, ven el potencial y lo fuerte que es una organización como es la ONCE, y ven que la escuela pues está ahí, ¿no?, colaborando con ellos, porque nosotros las colaboraciones lo que queremos que sean efectivas, duraderas en el tiempo y sobre todo muy, muy, muy útiles, ¿no? Independientemente de actos puntuales y colaboraciones puntuales, que estamos encantados de hacerlas, pero que sea verdaderamente como un trampolín para que estas personas que tienen discapacidad, que yo creo que más que discapacidad tienen capacidades diferentes. A mí no me gusta la palabra discapacidad. A mí la palabra discapacidad parece que está denotando como algo, como que son de que es un colectivo que tiene una serie de dificultades, que no lo es ni muchísimo menos. Y yo además, que cada vez que los voy tratando me di cuenta de que nos tienen muchísimas cosas que enseñar, muchísimas, indiscutiblemente. Y son personas con capacidades diferentes, y que con esas capacidades diferentes, aparte de enseñarnos muchas cosas, tenemos que aprender de ellos, y sobre todo ellos les tenemos también que enseñar, y los tenemos que hacer también partícipes de un proyecto que ellos pues forman parte. Pues nos has anticipado también otra novedad, ¿no?, la puesta en marcha de esa nueva página web, ya estoy dentro de ella, y lo cierto es que con información sobre la piel de Ubrique en general, hablé de la escuela, trayectoria, curso. De la indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique. Entonces, de la historia de la marroquinería, incluso tenía algún epígrafe. Noticias, áreas de socios. O sea que, bueno, pues también se intentan dar pasos en ese sentido, porque es crucial estar. El vídeo, por ejemplo, a mí me gusta mucho. El vídeo lo he hecho con muchísimo cariño y aparecen, pues, verdaderamente lo que tiene que aparecer: la piel, manos, en primer plano, además. La piel en primer plano, las manos de este alumno. En este caso es un hombre y estamos haciendo uno con una mujer, porque además el hombre y mujer, en igualdad de condiciones, pues forman parte de los cursos nuestros. De cómo mima, ¿no?, la materia prima, de cómo al final utiliza esas herramientas y le da el toque único que solamente Ubrique puede hacer, ¿no? Entonces vamos a intentar plasmarlo en ese vídeo, que con muchísimo cariño animo a todos los oyentes de Radio Ubrique a que visiten la página. Si pueden hacerlo a través de un ordenador, mejor que a través del móvil. Muchas veces los sistemas operativos hacen que a lo mejor no se cargue automáticamente el vídeo si lo haces con el móvil, pero sí con el ordenador, que automáticamente lo pone. Pues bypiel.com, con Y, bypiel, sí, con B, .com, bypiel, que insistimos, es la, como se denomina, la asociación que gestiona la Escuela de Artesanos, y en ese sentido además cabe destacar que hay novedades sobre elecciones, una asamblea que vaya a celebrar la próxima semana, ¿no? Exactamente, el miércoles que viene, el día 21, tenemos elecciones a la presidencia y a la junta directiva de la Asociación de la Piel de Ubrique, bypiel. Se presenta pues el que hasta ahora es presidente de la asociación, que es Manuel Rodríguez, que ha sido avalado por más del 90% del total de la masa social de la entidad, o sea que tiene un apoyo muy muy importante, y que va rodeado de un equipo de empresarios pues igualmente importante, ¿no? La verdad es que tenemos una junta directiva de lujo, que tiene muchísimas ganas de trabajar, que tiene 4 años por delante con muchos retos que cumplir, pero sobre todo también partiendo de unos cimientos sólidos que hemos ido estableciendo a lo largo de estos 3 años, que parece que fue ayer, vuelvo a repetir. Yo la verdad es que cuando me lo dicen casi no me lo creo del tiempo que ya ha pasado, pero porque hemos trabajado y seguimos trabajando con muchísima ilusión. Cuando tú trabajas con ilusión y con ganas, el tiempo se te pasa volando, y la verdad que 3 años parece que han sido 3 días, ¿no? Pero muy intenso, la verdad es que, y ellos tienen por delante 4 años, que además animo a los socios colaboradores a que se pasen por la escuela ese día 21. Por la tarde tenemos una serie de asambleas donde primero vamos a tener una asamblea electoral, donde se elegirá la nueva directiva y el nuevo presidente de la asociación, y después vamos a tener las asambleas pues de rigor, ¿no? Las asambleas ordinarias, donde se presenta la gestión, la memoria de actividades del año anterior y las cuentas, para que haya transparencia total en cuanto a lo que son las cuentas, a qué se dedica el dinero que entra en la asociación y cuál es el objetivo y el destino de ese dinero, hasta el último céntimo, como tiene que ser, para que todo el mundo vea que el dinero que invierte, que el dinero que dona, que el dinero que forma parte de la cuota asociativa, pues tiene una traslación en lo que son objetivos a cumplir dentro de la asociación. Yo destaco aquí el compromiso muy grande, no solamente del Ayuntamiento de Ubrique, que lo vuelvo a resaltar, sino también del empresariado que dona de manera altruista, o sea, sin nada a cambio, toda la materia prima que gastamos en la escuela, que no es poca, toda la piel que se utiliza, todos los materiales que forman parte del proceso productivo, muchas veces, por supuesto, la maquinaria, todos estos elementos y activos de la escuela, pues son donados por los empresarios constantemente, y ese apoyo pues también quiero trasladarlo aquí y agradecerlo, y sobre todo también aprovechar, ya que tengo en antena medio Ubrique, sino más, escuchando ahora mismo en antena, que cualquiera que quiera donar algo a la escuela, bien sea pieles, forros, retales, alguna máquina que puede estar a lo mejor con un pequeño arreglo, pues puesta otra vez de manera operativa, que lo haga la escuela, que va a tener un buen uso, indiscutiblemente, allí le vamos a dar el uso que se merece, y bueno, que simplemente se tiene que poner en contacto con nosotros, que nosotros nos encargaríamos de todo lo demás, ¿no? Sobre Baipiel hay que decir que, como nos comentaba Manuel Rodríguez, es el presidente, él presenta candidatura para continuar, por tanto, como presidente. No sé si hay más candidaturas. No, es la única candidatura. Y por tanto, lo que se presentaría, supongo, es ALA, bueno, para ver si cuenta con el respaldo mayoritario. Hombre, ya ha tenido, ya ha sido avalada por más del 90% de los socios. Ya es algo casi. Ya es algo prácticamente, hombre, hay que tener el acto formal. Una formalidad. El acto formal que hay que cumplir. Se han respetado, por supuesto, los plazos establecidos, como marcan los estatutos. Bueno, y todo se hace pues como tiene que hacerse, ¿no? Ahora mismo queda ya pues el acto en sí, donde será elegido, y donde será elegido también, porque todo es democrático, serán elegidos también los miembros de la Junta Directiva que se han presentado junto con él a la candidatura, en este caso, del principal órgano de gobierno de la asociación, que es la Junta Directiva. Entonces ahí se han presentado siete empresarios de aquí del sector, que bueno, que serán elegidos también el próximo miércoles. Como decimos, más el propio presidente, la presidencia, claro, para Manuel Rodríguez, de la asociación Baipiel, que celebrará, por tanto, durante esa jornada, ¿no? Día 21, ¿dónde? ¿En vuestra propia sede? En la misma sede nuestra, ahí en calle Ingeniero Romero Carrasco 28 Bajo, junto al Rey de Ubrique, a partir de las 7 de la tarde. Los socios colaboradores tienen, en este caso, pues no participan en las elecciones directamente, porque así lo establecen los estatutos. Digamos que son las empresas de marroquinería, son las que eligen a los representantes que va a tener la asociación, con lo cual en el proceso electoral los socios colaboradores no entrarían directamente a formar parte de ese proceso, pero sí en las otras asambleas donde hay que aprobar toda, pues bueno, la memoria y la gestión de actividades y las cuentas anuales, por supuesto, sí, los socios colaboradores. Sobre empresas en sí, aparte de socios colaboradores, ¿cuántas empresas en concreto forman Baipiel? Ahora mismo rozan la veintena, y lo que queremos es que a partir de ahora que va a empezar la andadura de esta junta directiva nueva, que va a tener 4 años por delante, pues logremos que la inmensa mayoría de las empresas de marroquinería de Ubrique pues estén ahí. Bueno, pues eso sobre el funcionamiento interno, podemos decir, de la asociación que gestiona la Escuela de Artesanos de la Piel. Y antes de finalizar, la perspectiva turística, que no lo hemos comentado, se sigue trabajando en ese sentido. Supongo que además nos referíamos anteriormente al cupón de la ONCE, que ha supuesto un espaldarazo, un apoyo en ese sentido de promoción, y bueno, era un camino que también se pretende potenciar. No sé si se han ido implantando novedades para que grupos puedan visitar la escuela. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de obra. Ahora mismo estamos pintando lo que es la asociación. Hemos hecho también pequeñas obras para acondicionar la visita precisamente de grupos turísticos y de personas que tengan interés. Por cierto, animo a cualquier colectivo de Ubrique, de cualquier tipo, asociaciones de vecinos, colectivos deportivos, sociales, culturales de Ubrique, que no conocen la escuela, a que lo hagan. Nosotros tenemos la jornada de puertas abiertas, son los 365 días del año. Ahí simplemente tienen que acercarse, concertar una cita, nosotros encantados de atenderle. Estamos haciendo esa obra precisamente para condicionar mejor el espacio para poder acoger a estos grupos de turistas. Nosotros, como bien sabes, Juan Carlos, formamos parte del Sistema de Integrado de Calidad Turística en Destino, el SISTE, desde el principio. Y bueno, y somos un atractivo turístico más. Uno de los objetivos también de la escuela, yo lo he dicho también en otras ocasiones aquí en la radio, era, sabes que los grupos de turistas, la verdad es que tienen dificultad a la hora de acceder a las empresas del sector, porque como tú sabes y bien sabe todo el que nos está escuchando, las empresas, por compromiso de confidencialidad y por estructura, pues no están preparadas para acoger a grupos de turistas de las empresas. Y precisamente la escuela se creó también con el objetivo de dar a conocer el proceso productivo a todo aquel que quiera conocerlo. Nosotros recibimos visitas constantes. Ahora, hace poco, hemos tenido a más de 60 alumnos de primaria, de colegios de aquí de Ubrique, donde han estado haciendo actividades relacionadas con la difusión de la cultura de la marroquinería en los centros escolares. Y hemos tenido visitas de escolares que tenemos constantemente. Tenemos visitas de muchísimos colectivos de fuera de Ubrique, de dentro de Ubrique. Y bueno, y eso está para que la gente lo conozca. Por supuesto, las visitas son gratuitas. Nosotros no cobramos nada por eso. Y solemos tratar bien al que nos visita. De hecho, el que nos visita, vuelve a repetir, y por algo será. Y nada, y animar a todo el que quiera conocerlo, porque la escuela es de todos los ubriqueños y ubriqueñas. Eso también quiero recalcarlo, porque es un proyecto eminentemente para el pueblo de Ubrique, y donde el pueblo de Ubrique, a través de sus representantes institucionales y a través de la aportación que hacen los socios colaboradores, que son todo tipo de empresas, pues hacen que este proyecto sea de Ubrique y para Ubrique. Entonces, todo aquel que nos está escuchando tiene su pequeño trocito de su ser dentro de la escuela, y por supuesto la escuela está para servirle a todo el mundo. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar sobre, además, todos los temas que hemos abordado en relación a la actualidad de la Escuela de Artesanos. Juan Enrique, no sé si nos dejamos algo sobre todo lo que es esa actualidad, última hora. Yo creo que el que nos está escuchando, pues más o menos ya... Lo hemos puesto al día, ¿no? Lo hemos puesto al día. Me hubiera gustado venir antes, ¿verdad? Pero también tiene que anunciar cosas que también el calendario tampoco lo imponíamos nosotros. Pero bueno, vendremos con más regularidad. Nosotros estamos encantados siempre de venir aquí. Y vosotros, como no puede ser de otra manera, seréis los primeros en certificar todas esas novedades que vayamos teniendo a lo largo del tiempo, porque bueno, aquí estamos en casa y además estamos aquí a un salto, ¿no? Pues así es, a unos metros, como saben, la Escuela de Artesanos de la Piel, con su director, con Juan Enrique Gutiérrez. Hemos conversado durante estos minutos, analizando todo lo que es actualidad en ese sentido. Juan Enrique, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y un saludo muy entrañable para todos los oyentes. Las primeras marcas en imagen y sonido.